están escuchando ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Paradigma Radio. Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Bueno, amigo oyente, ya sabe que estamos hasta la una del mediodía con todos ustedes. Por lo tanto, por favor, siga acompañándonos porque hemos invitado a una diputada del Parlamento Andaluz y le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Intentábamos ajustar agenda, es una persona muy ocupada. Por lo tanto, le damos la bienvenida al estudio Alberto Almansa a Elena Cortés. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy bien. ¿Sí? Sí, hemos venido dando un paseíto. Una mañana agradable para dar un paseíto, ¿no? Fantástica, con frío que hacía ya semanas que o meses que añorábamos el frío, sí. Por lo menos yo. ¿A usted le gusta más el frío que el calor? A mí me gusta más el frío que el calor. Coincidimos también. Me gusta y eso más. En esta ciudad es un poquito difícil. Sí, pero bueno, cuando la hay que disfrutarla, ¿no? Sí, hay que disfrutarla. Como estamos estas mañanitas, son muy agradables. ¿La vida del parlamentario debe ser complicada o no? ¿O nos parece a nosotros a lo mejor? No. Complicada, no, a mí no me parece complicada. ¿Le gusta lo que hace? Sí, sí, trato de disfrutar del trabajo que tengo que desarrollar como parlamentaria, claro. Usted ha tenido experiencia muy importante como política, ya que durante un tiempo estuvo también en el gobierno andaluz. ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿La recuerda bien, no? Sí, muy bien. Sí. Sí. Aprendimos mucho. Como organización, Izquierda Unida aprendió mucho. Y el equipo que tuvimos la oportunidad de gobernar la Consejería de Fomento y Vivienda, pues aprendimos mucho. Nos reímos mucho también. Y bueno, fue una experiencia extraordinaria, la verdad. Yo recuerdo, y hacíamos programas desde aquí también, que hablábamos con la Corrala de Sevilla, uh-huh. Que ahí estaba en una lucha tremenda y que usted, dentro de sus posibilidades, me parece que jugó un papel importante ahí. Sí, bueno, Izquierda Unida tenía claro que llegábamos al gobierno, fuimos gobierno andaluz para cambiar las políticas en un momento verdaderamente difícil para la mayoría del pueblo trabajador. Y la Corrala fue uno de esos momentos en los que, bueno, tratamos de romper la neutralidad de lo que había sido hasta ahora y lo que ha vuelto a ser el gobierno andaluz y ponernos del lado de las personas que, bueno, la crisis económica estaba vapuleando de todas maneras, ¿no? Y las mujeres de la Corrala, que fundamentalmente eran mujeres las que se organizaron para ocupar aquel edificio de Ibercaja, bueno, la consejería encontró en ella un colectivo combativo que estaba dispuesto a defender el derecho humano a la vivienda y ellas encontraron por parte del gobierno andaluz y concretamente de la Consejería de Fomento y Vivienda un aliado respecto de esa defensa de que no era posible que hubiera casas sin gente, gente sin casa. Y bueno, pues ahí estuvimos. Sí, sí, las mujeres de la Corrala han luchado por reivindicar un derecho. ¿A qué atribuye usted de que la población en general en este momento no defiende esos derechos? Por ejemplo, la gente en paro o la gente sin vivienda. Poco se ve movimiento de la población para reivindicar un derecho que está en la Constitución, ¿no? Derecho a un trabajo digno, por ejemplo. Sí, sí, bueno, efectivamente, un derecho a un trabajo digno y derecho a una vivienda. Bueno, fundamentalmente yo creo porque en estos 40 años de democracia, 39 años de democracia, el pensamiento dominante ha conseguido, creo yo, de momento, instaurar en las cabezas que hay cosas que hay que resolverse cada uno, como pueda. Por ejemplo, nadie entendería que para poder ir al hospital hubiera que pagar, Pero si entendieron o si consiguieron a través de la dictadura y fundamentalmente y en estos 40 años de democracia que para tener derecho a la vivienda había que gastarse dinero. Bueno, pues eso es efectivamente fruto de mucho tiempo. Había un ministro de Franco, ministro de la vivienda, que decía que prefería un país de propietarios a un país de proletarios, porque en este país una buena parte del siglo XX la inmensa mayoría de la gente vivía de alquiler. Bueno, pues eso, ¿no? Esta cultura y este modelo de producción capitalista hace que algunos de los derechos que aparecen reconocidos en la Constitución, bueno, pues parezca que cada uno tiene que buscarse la vida como pueda, ¿no? Y con el empleo están abriendo caminos con eso del emprendimiento. Es decir, que ahora en lugar de tener derecho al trabajo, vamos a tener la obligación de emprender. Y no sabemos muy bien qué es emprender. Ni el propio gobierno andaluz sabe, ¿no?, que andamos en el Parlamento debatiendo la ley de emprendimiento, no sabe muy bien qué es emprender. Pero bueno, al final es un intento de individualizar o de atomizar la sociedad y que cada uno vaya tratando de resolver como buenamente pueda unas condiciones materiales de vida que empiezan por la casa y continúan por tener un derecho, o sea, un empleo de calidad y con salarios dignos. Y bueno, pues también tratamos de cambiar esa cultura, ¿no?, de que la única manera que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de conquistar los derechos a través de organizarnos y de reivindicar y pelear por ellos. Usted seguramente ha tratado el tema con sus compañeros de partido y seguramente han analizado una realidad que nos llama la atención. Parece que nos hemos olvidado que somos trabajadores y sobre todo proletarios o tal vez obreros. Esos términos como que han quedado en desuso, ¿no? Sí, ha habido una gran fragmentación a partir de los años 70 de lo que se entendía por la clase trabajadora, digamos de la época del fordismo, ¿no?, de las grandes empresas que, bueno, había trabajadores que entraban de aprendices y se jubilaban en la misma fábrica 35 años después, ¿no? Ha habido una gran fragmentación de la clase trabajadora y bueno, fundamentalmente hay tres bloques, ¿no?, que podamos decir. La clase trabajadora tradicional, que se sitúa en la construcción, en la agricultura. Una parte de la clase trabajadora que forma parte de la administración pública y de, bueno, miembros de las empresas, técnicos, grandes técnicos, y otra enorme parte de la clase trabajadora que vive en una situación de precariedad y cada vez más precaria, ¿no? Entonces esas son, digamos, las tres divisiones que podemos hacer así a grosso modo, ¿no?, de la clase trabajadora. Y esa fragmentación y esa cultura de la llamada clase media, pues ha ayudado, ¿no?, ha formado parte fundamental de esa individualización o esa fragmentación de la clase trabajadora, ¿no?, y que haya habido tiempos en los que la gente pues no se consideraba trabajadora, se consideraba clase media, ¿no? Claro. Y ahora pues las cosas ya no son exactamente así. Pero ¿cómo podemos volver a que la gente entienda o se dé cuenta que es un trabajador, que es un asalariado, que es un proletario, que es un obrero? ¿Cómo podemos volver a insistir en que podamos entender que es una situación distinta a la realidad? Porque parece que fuéramos una cosa y somos otra, ¿no? Un trabajador que ahora mismo, ¿qué pasa aquí en el Rey Heredia? Sin ir más lejos, un trabajador, su sueldo es pequeño, muy pequeño, y no le llega para comer y tiene que venir con su familia a obtener la comida aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer entender a la gente que eso, para que se resuelva ese tema, esa injusticia, tiene que haber lucha? Sí, hoy precisamente esta mañana leía en el periódico que más de la mitad de los trabajadores españoles no cobran más de 935 euros. Bueno, pues yo creo que ¿cómo hacemos para que, ¿no?, la fuerza de los trabajadores y de las trabajadoras? Bueno, pues teniendo una alternativa de presente y de futuro a una sociedad absolutamente injusta y desigual, ¿no? Y planteando esas alternativas y en los elementos concretos, pues estar allí donde se producen las fracturas, ¿no?, que el sistema provoca. no es fácil, pero desde luego tenemos la voluntad política y humana de intentar hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no?, en una sociedad tremendamente desigual, donde se ha instalado una sociedad dual, ¿no?, esa más de la mitad de trabajadores que cobran menos de 935 euros. Bueno, pues digamos que este Estado social, democrático y de derecho, que han convertido en un Estado de derechas, con las distintas reformas que se vienen produciendo desde el año 2010, plantear una alternativa de futuro, que en nuestro caso pasa por una república federal, por democracia radical y, lógicamente, por un cambio constitucional que asegure nuestros derechos, ¿no? Es decir, una perspectiva de futuro, una alianza, una propuesta de futuro que nos lleve a superar una sociedad radicalmente injusta, que yo creo que todo el mundo o una buena parte de la población entendemos que es injusta. Tal vez lo que no vean sean alternativas a esta sociedad capitalista, y eso es lo que tenemos que tratar de construir desde abajo con la gente y comprometiéndonos con el día a día y en cómo superamos las dificultades materiales de todos los días. Usted me decía hace un segundo que se derechiza la idea, el concepto de Estado, pero ¿se derechiza solamente en el gobierno central o también en el gobierno andaluz? Bueno, el gobierno andaluz está completamente entregado a la derecha, vaya, es una cosa terrible. A lo largo de toda esta legislatura, que comenzó en marzo del 2015 con las elecciones autonómicas y que estamos en noviembre del 2017, en estos años, bueno, ha habido un giro a la derecha por parte del Partido Socialista de Andalucía evidente, ¿no? Y además, ¿algún día estuvo a la izquierda el Partido Socialista? No, nunca estuvo en la izquierda, pero sí que mantenía o mantuvo durante algún tiempo algunas políticas sociales que la gente percibía como un partido de izquierda, ¿no? El problema es que cuando, bueno, entramos en esta crisis económica del capital, la enésima crisis que el capitalismo tiene, cíclicas, y la opción que opta por la que opta el Partido Socialista es la opción del ajuste duro, bueno, pues eso lo escora a la derecha, ¿no? Ya ocurrió cuando Maastricht, cuando en el año 92, ¿no?, también desde Izquierda Unida clamábamos en contra de Maastricht porque iba a suponer una Europa de los mercaderes y que iba a traer ajustes durísimos al gasto público. Bueno, pues en esto, desde el año 2010 hasta aquí, se han vuelto a situar al lado del capital y de una Unión Europea que es la Europa de los mercaderes. ¿Usted considera que se vuelve más derecha el Partido Socialista porque en vez de gobernar con partidos de izquierda, ha optado por pedir la ayuda, el apoyo de Ciudadanos? ¿Le ha empujado Ciudadanos a ser más derecha? Bueno, el Partido Socialista se siente cómodo con Ciudadanos, si no cambiaría de aliado, ¿no? Me imagino. Se siente cómodo porque Ciudadanos no le presenta ninguna batalla en el Parlamento de Andalucía. El Partido Socialista está suelto de pie y manos para hacer aquello que considere. Y está utilizando a Ciudadanos como excusa para provocar, bueno, pues por ejemplo, rebajas fiscales con el impuesto a sucesiones y donaciones o con el tramo autonómico del IRPF, o sin poner en marcha una banca pública, o sin acometer un cambio de modelo productivo que necesita Andalucía para poder dar empleo digno y de calidad a los andaluces y a las andaluzas. Está utilizando a Ciudadanos como excusa y se siente cómodo gobernando con Ciudadanos. Yo últimamente, bueno, en el Parlamento, ¿no?, en los debates que tenemos, al Partido Socialista le falta pedir el voto para Ciudadanos directamente, ¿no?, porque se encuentra verdaderamente cómodo gobernando ahí. El Partido Socialista escucha más las palmas o los aplausos que le puedan dar desde las agencias de calificación o desde la oligarquía financiera que los pitos que le pueda dar la población andaluza cuando se manifiesta la marea verde o la marea blanca, ¿no?, pidiendo una mejora en la sanidad. De momento se encuentran comodísimos gobernando con Ciudadanos, con el apoyo de Ciudadanos y haciendo una política que nosotros consideramos que es lesiva para los intereses de Andalucía. ¿Cómo se entiende que la presidenta de Andalucía defiende la unidad de España y su secretario general, en las declaraciones de esta semana, ha comentado que en Cataluña, aunque gane Ciudadanos, el Partido Socialista no apoyará a Ciudadanos para que gobierne Cataluña? Si lo hacemos en Andalucía y no se hace en Cataluña, ¿quién está equivocado? Bueno, también hay que entender en el contexto en el que Pedro Sánchez hace esas declaraciones, que es una campaña electoral en Cataluña, y por lo tanto hay que tenerlo un poquito en, entre comillas, ¿no?, esas declaraciones. Porque el propio Pedro Sánchez firmó ya un acuerdo con Ciudadanos en la primera legislatura fallida de las elecciones de diciembre del año 2015. Y bueno, pues contó por tierra, mar y aire a todo aquel que lo quisiera escuchar que los poderosos de este país le habían impedido llegar a un acuerdo con las fuerzas de izquierda dentro del Congreso de los Diputados. Así es que ya veremos, ¿no?, por dónde acaba el Partido Socialista, porque de momento va de la mano de Rajoy. Bueno, invistieron a Rajoy, eso supuso efectivamente una fractura dentro del PSOE espectacular, ¿no? Pero ahora mismo va de la mano con Rajoy aplicando el 155 en Cataluña, ¿no? Nosotros, los hombres y mujeres de Izquierda Unida, decimos que ni 155 ni declaración unilateral de independencia, y que cuando los debates de las banderas entran como está entrando esta, se quedan atrás o se esconde, bueno, pues cuestiones durísimas de corrupción o lo que hablábamos antes, ¿no?, de el empobrecimiento y la pérdida de derechos del pueblo trabajador. Parece que aquí en Córdoba da cierto reparo andar con la bandera republicana, porque hay mucha gente que se siente orgulloso envuelta en la bandera española. Ahí no están ganando terreno, ¿no? Bueno, las banderas desteñirán, el sol las desteñirá y seguirán los problemas sociales, los problemas de pobreza, los problemas de desempleo. Andalucía tiene 1 millón de personas en situación de desempleo, y cuando eso ocurra, bueno, pues hay que seguir trabajando para que se dé solución a los problemas reales que tiene la población de Córdoba, un problema de desempleo, de falta de industria, el problema de las violencias machistas, que hoy precisamente es el Día Internacional contra las Violencias Machistas, y ahí es donde desde la izquierda y desde los sectores populares que entiendan que se puede dar una alternativa de sociedad a la sociedad que ahora mismo vivimos, pues tendremos que estar, ¿no? Nos gustaría saber cómo ha ido el tema del debate sobre los presupuestos, si los presupuestos que se van a aprobar, están aprobados, se quieren hacer, van en el tema social, se acercan un poco más, se alejan, siguen siendo de derechas esos presupuestos más que el apoyo y la ayuda a quienes están en una situación muy difícil en esta comunidad. Pues mira, precisamente el pleno de la semana que viene, que se desarrolla miércoles y jueves, vamos a aprobar los presupuestos, el debate final de presupuestos. Unos presupuestos que no es que lo diga Izquierda Unida, que lo hemos dicho, pero cuando han comparecido, los presupuestos son una ley, la ley de presupuestos. Para todas las leyes que aprueba el Parlamento tienen que comparecer agentes económicos y sociales. Todos los agentes económicos y sociales que han comparecido para hablar de la ley de presupuestos, menos un compareciente, han trasladado que son unos presupuestos donde los recortes se quedan. Hay menos dinero para política social, hay menos dinero para política sanitaria, hay menos dinero para política de salud, de servicios sociales, que antes del inicio de la crisis. A pesar de que digan que ya estamos en una recuperación económica, ¿no? Susana Díaz y Rajoy comparten esa idea de que ya estamos en una situación de recuperación económica. O, por ejemplo, una de las medidas que han tratado de vender como estrella del presupuesto, que es la renta mínima de inserción, que son 198 millones de euros, que van a beneficiar, entre comillas, o que se van a poder acoger a ella 42.200 familias, según el propio gobierno. Pues tanto la Red Andaluza contra la Pobreza, como UNICEF, como Save the Children, o como otras organizaciones que han comparecido a la ley de presupuestos, han dicho que son absolutamente insuficientes, porque según la Red Andaluza contra la Pobreza, en Andalucía hay 2.600.000 personas, que se dice pronto, que están en situación de pobreza. O sea, por lo tanto, 6 veces la población de Córdoba. Efectivamente. Por lo tanto, con una renta mínima de 198 millones de euros que van a poder acogerse 42.200 unidades familiares o personas, no estamos haciendo nada, ¿no? O una comunidad autónoma donde hay un nivel de pobreza infantil que absolutamente es, bueno, terrible, ¿no? Bueno, pues UNICEF nos decía en esa comparecencia de los presupuestos que la Alianza contra la Pobreza Infantil, que se constituyó en el primer semestre del año 2015, está en punto muerto. Es decir, no son unos presupuestos que vengan a resolver los problemas que Andalucía tiene. Según usted, entonces, estos presupuestos, 198 millones, Tendría que ser una cantidad superior para poder solventar el problema real de los ciudadanos andaluces, ¿no? Efectivamente. ¿A cuánto sería la cantidad que, según vuestro parecer, según lo que Esquerra Unida plantea, cuál sería una cantidad idónea para poder permitir que estas personas vivan dignamente? Bueno, nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de instaurar una ley de renta básica que permita... ¿No es la ley que está en el artículo 23.2? Eso es. Del Estatuto de Autonomía. Del Estatuto de Autonomía. Pero sí. No hay una ley que desarrolle la renta básica. Uh-huh. Entonces, eso es una intención, digamos, ¿no? Claro, eso es una cosa. Recoge el Estatuto que los poderes públicos, bueno, que la comunidad autónoma garantizará una renta básica y que se desarrollará legalmente. Uh-huh. Esa ley de renta básica no ha llegado al Parlamento. ¿Hace cuántos años que no se ha podido articular la forma, el modo de que esa ley sea una realidad? Pues sí, este estatuto es del año 2007, pues llevamos 10 años con eso en el estatuto y sin haberlo desarrollado legalmente. La necesidad de una renta básica y la necesidad, por supuesto, de un cambio de modelo productivo que haga que ese millón de andaluces y andaluzas que están en desempleo que tengan un trabajo. Porque Andalucía tiene riqueza y recursos suficientes para dar a su población pan, techo, trabajo y dignidad. El problema es que cuando toda la riqueza de la comunidad autónoma no se pone al servicio del bienestar de la población, sino que se pone al servicio de otros intereses, pues ocurre lo que estamos viendo, ¿no? Hubo 4 andaluces que iniciaron una huelga de hambre tiempo atrás y el último que mantuvo esa huelga de hambre hasta 44 días, uh-huh. Paco Vega de Málaga, se quejó de algo que ningún político pudo conversar con ningún político de ningún partido le fue a ver, solamente un par de sindicatos le estuvo apoyando en algunas ocasiones, pero se sintió defraudado porque ningún partido fue a hablar con él y, en fin, a sentirse apoyado por una reivindicación que él hace para que esa ley pueda promulgarse en el Parlamento y pueda financiarse para que se cumpla ese punto 23.2. Uh-huh. Pues ya lo lamento. ¿Qué pasa con los políticos? ¿No hay tiempo a lo mejor para atender tanta necesidad o tanta llamada de atención por parte de la población? Pues desconozco en este caso concreto si mis compañeros de Málaga, ¿no?, del Ayuntamiento, de la Diputación o de alguna... ¿No sabía que estaba de huelga de hambre, no? Sí, claro que lo sabíamos, lo habíamos leído en los medios de comunicación. ¿Salió en los medios? Porque muy poco, ¿no? Bueno, yo lo he leído en el diario.es y no sé si en algún otro, ¿no? Que, bueno, porque efectivamente esta persona estaba en huelga de hambre. Ya te digo, desconozco el caso concreto, ¿no?, de si él dice que nadie se ha llegado a verlo. No, nadie, pues, será cierto. Incluso, ¿no?, uno de los compañeros que tuvo que desistir de esa situación porque su salud estaba muy grave, un compañero de Granada, se quejaba específicamente de la líder de Podemos, que quedó de visitarle y nunca lo hizo. Entonces, tienen cierta amargura de que quienes pueden defender los derechos de la gente, que no son los que están gobernando, no estén a la altura o cerca o próximo a quienes están luchando por algo que es vital y necesario, ¿no? Y aún a riesgo de su salud, ¿no? Bueno, cuando esos son sentimientos que tiene, ¿no?, son percepciones que la gente tiene, pues hay que respetarla e intentar entender por qué se sienten así y cambiarlo, ¿no?, lógicamente. Sería eso, ¿no?, intercambiar un poco. Los partidos, bueno, no sé, en general, la gente tiene denostado a los políticos y siempre hacen opiniones generales o generalizadas que no son justas, ¿no? ¿Se está apartando la política de la ciudadanía? ¿Falta un contacto más íntimo, más próximo, más constante, más seguido, más a diario, si no puede ser? Bueno, cada cierto tiempo estar en contacto con la población. Bueno, yo creo que hay fundamentalmente dos cosas. Un elemento que es estructural, que es esta democracia representativa que tenemos, en la que digamos que los ciudadanos votan y las leyes dicen que son los políticos quienes los representan. Desde Izquierda Unida pensamos que hay que tener una, en esa República Federal, una democracia participativa, es decir, que sea la población, esa democracia radical hasta el fondo, la que gobierne a través de la democracia participativa. no que sean los parlamentos o los gobiernos los que tomen decisiones y los ciudadanos nada más que voten cada 4 años. Y por otro lado, los ciudadanos tienen razones para desconfiar de gobiernos que los han engañado a lo largo de años y años, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana pasado yo estaba en un encuentro que tuvimos en Peñarroya con el Cabril. ¿Cuántos gobiernos han dicho que el Cabril no se iba a ampliar, que cuando se colmataran las celdas se iban a cerrar, ¿no? Se iban a sellar y cerrar, y ahora vuelven otra vez a volver a engañar a la población, a decir, ¿no? Y a plantear que el Cabril se va a ampliar y que, bueno, efectivamente, ¿no? Cuando vemos o cuando ven a políticos como Mariano Rajoy o el Partido Popular, que está encausado por corrupción, ¿no? Por financiarse con sobres, es normal que haya una desconfianza. El problema es que hay que dar una alternativa a esa desconfianza, ¿no? Y para nosotros esa alternativa es la democracia participativa, el control social de las políticas públicas, la rendición de cuentas y la capacidad que tiene una sociedad de organizarse, de detectar cuáles son los problemas y cuáles son las medidas que hay que poner en marcha. ¿Deduzco que esto entonces no va a cambiar si no cambiamos de monarquía a república? ¿Seguiremos con esta monarquía que nos limita en ese sentido de la participación ciudadana, o hay que articular otra forma para que los ciudadanos estén presentes junto a los políticos, junto a los parlamentos, junto al ayuntamiento, en decisiones que sean comunes o teniendo en cuenta la opinión de la ciudadanía? Claro, democracia participativa. Y nosotros hacemos, ¿no? Tenemos el bando monárquico, que es el que ha gestionado la Constitución desde el año 78 hasta aquí, que la ha vaciado de contenido y que los elementos más de izquierda de esa Constitución son papel mojado. Y bueno, y una monarquía que forma parte fundamental, ¿no? Es el gozne de un sistema que es corrupto. Hemos visto cómo han construido carreteras y se han llevado sobres. Hemos visto cómo han construido aeropuertos que no sirven, que no funcionan y se han llevado sobres, ¿no? Quiero decirte que vivimos en una sociedad en la que eso lo vemos todo, prácticamente todos los días. Y la monarquía ha sido parte fundamental de eso que llaman marca España, y que no es ni más ni menos que, bueno, los Alibaba y los 40 ladrones gobernando este país. Para poder terminar ya el tiempo que hemos dedicado a conversar con Elena Cortés, diputada en el Parlamento Andaluz, me gustaría un mensaje para que los ciudadanos de Andalucía tengamos la esperanza que algún día esto pueda cambiar, porque los presupuestos, según usted nos indica, no van a variar mucho y seguiremos en esa diferencia social entre que unos que son muy pobres y otros que cada día se hacen más ricos. ¿Qué mensaje de esperanza nos puede dejar? Bueno, pues mira, estamos al inicio, a las puertas de conmemorar los 40 años de las manifestaciones históricas del pueblo andaluz del año 77. Un pueblo que consiguió en la calle tener una autonomía plena, y lo que tenemos que hacer es reactualizar esas movilizaciones del año 77 y plantear que, bueno, que queremos una Andalucía libre de miseria, libre de desigualdad, libre de violencias machistas, libre de desempleo, y que eso lo podemos conseguir con la fuerza del pueblo trabajador andaluz. No estamos condenados a ser una región de la Unión Europea o una comunidad de esta monarquía española con las mayores tasas de desempleo, de precariedad o de pobreza, sino que podemos quitarnos estas políticas desde encima y poder hacer de Andalucía pues aquello que soñaron, ¿no?, los hombres y mujeres del año 77, una Andalucía libre, con todos los derechos y con una democracia plena, que significa lógicamente tener acceso a los derechos que reconoce el Estatuto de Autonomía. Elena Cortés, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos que en un tiempo más podamos volver a reencontrarnos aquí en el estudio Alberto Almanz y podamos seguir hablando, analizando la situación de los andaluces, y que el Parlamento tiene que jugar un papel importante para que esto todo cambie algún día, ¿no? El Parlamento y el pueblo andaluz es fundamental para ese cambio, y nada, agradecerte a ti y a vosotros este rato de diálogo, y bueno, desearos mucha suerte con los premios Almansa, que tenéis, ¿no?, ahí a la vista. Sí, sí, sí, sí. Mucha suerte, mucho ánimo y que todo esto vaya para arriba, porque también, ¿no?, esta radio y este centro social es el ejemplo vivo de cómo cuando una serie de hombres y mujeres toman las riendas de cosas que quieren cambiar, se cambian, ¿no? Y sí, bueno, sí. El Centro Rey Heredia es, como digo, un ejemplo vivo de esa lucha y de esa pelea que luego tiene su fruto, ¿no? ¿Se ha sentido cómoda? Comodísima. Muy bien, pues muchas gracias. Muy amable y esperamos que nos dé oportunidad de volver a conversar. Muy bien, un saludo grande. Muchas gracias.